back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only Número 6. Con un récord Guinness de acuestas, Harry Styles ha tenido el mejor de sus años en 2022. Sin lugar a dudas, este 2023 seguirá destacándose entre los músicos del momento. Ha sido portada de revistas, ha sido embajador de históricas casas de diseño, ha estado actuando en televisión, ha estado actuando en cine también. Y bueno, sigue siendo uno de los artistas más importantes en el panorama musical, con altas expectativas en este 2023. Seguirá rompiéndola seguramente este año. Harry Styles, As It Was, posición número 6 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 con las 20 canciones más importantes en el mundo. Estas son nuestras 20 de la X. Y ustedes siguen registrando sus votos a través de nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Así nos ayudan a construir un nuevo conteo que estará de regreso el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Estamos entrando ya al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes en esta segunda edición del año 2023 de las 20 de la X. A Así que nos vamos con las casillas número 5, número 4 y número 3 de una vez. Posiciones 5, 4 y 3 para Beyoncé, Doja Cat y Steve Lacy. Beyoncé con Covid, que pertenece a su álbum Renaissance también, está en la casilla número 5, subiendo una posición del lugar 6. Tiene un ascenso de una casilla esta semana y queda allí, ingresando al top 5, a las 5 mejores canciones de nuestro conteo. Doja Cat también sube una posición del 5 al número 4 con Vegas, y Steve Lacy también hace lo propio, subiendo una casilla de la 4 a la número 3 con Bad Habit. Ahí están las 3 posiciones que vienen a continuación. 5 para Beyoncé, 4 para Doja Cat, 3 para Steve Lacy. Número 5. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Cuatro. You understand?

Las 11 de la mañana, 20 minutos. Bad Habit es la posición número 3 esta semana. Bad Habit, ahí está Steve Lacy sonando en la X96.5 en la posición número 3 esta semana. Recuerden que estamos de regreso a clase. Cambia las reglas con WOM. Marca el 302-833-3333 y compra tu Moto G42 de 128 GB desde 759,990 pesos, pasándote a un plan pospago. Es solo por este fin de semana, así que marca 302-833-3333 y lleva el tuyo. Aplican términos y condiciones que pueden encontrar en WOM.co. Aquí está la posición número 2 esta semana. Después de escuchar la número 2, venimos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y el número 1 finalmente de esta segunda edición del año 2023 de nuestras 20 de la X. Número 2. Canción número 2 esta semana le corresponde a Guetta con Bebe Rexha, que ha sido todo un hit dentro del mundo dance, esto que se llama I'm Good, que también a su vez hace parte de otro conteo que vendrá más adelante. Nos vamos a volver a escuchar más tardecito, después de las 6 de la tarde, cuando arranquen la X-Top Dance, donde también seguramente estarán este par. Es un conteo netamente dance. Son 10 canciones y 3 super recomendados, lo que vendrá a las 6 en punto en la X Top Dance. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. Las 20 de la X. Número 1. Nos vamos entonces a hacer el resumen de estas 19 posiciones anteriores para esta edición número 2, hoy 28 de enero del año 2023, conectados con ustedes desde cualquier lugar del mundo a través de laxcali.com. Es el lugar donde ustedes pueden acudir a tener nuestra señal en streaming donde quiera que estén, a saber más del mundo de sus artistas favoritos y también a tener allí la manera de revisar nuestros listados musicales, las 20 de la X y la X Top Dance, que como les decía hace un ratito, estará llegando hoy a las 6 de la tarde en un nuevo conteo. Excelente día, aquí escuchando las 20 de la X, como siempre, saludos. Es el saludo que nos envía nuestro amigo David Doronzor, también conectado con nosotros a través de Twitter, @laxcalioficial. Casilla 20 en esta edición de nuestro conteo le correspondía a The Weeknd, estable con Sacrifice. Posición 19, Charlie Puth con Left and Right. Casilla 18, Lizzo, About Them Time. Glass Animals en la posición 17, Heat Waves. Woman, Doja Cat en la casilla 16. Harry Styles se ocupa la casilla 15, Late Night Talking. Sweetest Pie, Megan Thee Stallion junto a Dua Lipa en la posición 14. Break My Soul, Beyoncé, casilla 13. El dúo entre Calvin Harris y Dua Lipa en Potion están en la posición 12. Music for a Sushi Restaurant, Harry Styles, casilla 11. I am worried, One Republic, posición 10. Post Malone con Doja Cat, casilla 9, I Like You. Nicki Minaj, Super Freaky Girl en la casilla 8. La posición número 7 es para Nicki Urgento a Desi, la canción Sunroof. I Harry Styles, que fue nuestra estrella 2022, el número uno en nuestro resumen del año, las 96 de la X. Aquí está en la posición número 6, esta semana pierde 3 posiciones y ahí queda en la casilla número 6 con As It Was. Casilla número 5 para Beyoncé, ahí está con Coffet. Doja Cat está en la posición número 4 con Vegas. Love it when you be crying out when I'm corseted. I don't think you're gonna make it. Do not let me start raging. I'm losing my patience. This ain't staying in Vegas. Can I bite your tongue like my bad habit? Steve Lacy, Bad Habits, en la posición número 3. Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for. I'm Good es la casilla número 2 de nuestro conteo, las 20 de la X. Ahí están David Guetta y Bibi Rexha. Esta semana permaneciendo estable en esta posición, la número 2. Nos resta solamente conocer cuál es la canción número 1 para esta edición número 2 de nuestro conteo, las 20 de la X, que cada sábado llega en punto de las 10 de la mañana a nuestra programación para mostrarles qué es lo que suena en el mundo. Pero antes, aquí está lo mejor de la semana en un pequeño resumen de las noticias de nuestros artistas marcados por la X, esta semana que está terminando a cargo de Tefa Ortiz. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, así es momento de conocer qué sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Todas estas noticias están en laxcali.com. El día de ayer conocimos el lanzamiento por fin del álbum de Gloria de Sam Smith. Está completo en laxcali.com. También Justin Bieber esta semana decidió vender los derechos de sus canciones por cerca de $200 millones. En total son 290 canciones las que él vendió. Esta semana también conocimos los artistas que cantarán en los premios Grammy y la lista completa de nominados a los premios Oscar. Visiten nuestra página web laxcali.com. LaXCali.com, ahí también se conectan con nosotros vía streaming y van a poder conocer todo lo que pasa en el mundo de sus artistas favoritos. Somos la X96.5, más música en Cali. Ya saben que nos escuchan a través de nuestra aplicación móvil también, que pueden descargar en su teléfono vía Android, vía iOS. Nos buscan sencillamente así, la XCali, y nos llevan a todos lados en su teléfono móvil. Y bueno, en streaming vía página web, laxcali.com, donde quiera que estén. Es un placer acompañarlos y llevar hasta ustedes este resumen con las 20 canciones más importantes en el mundo. Los dejo con la número 1 esta semana y los invito a seguir conectados con la X96.5. Más tarde llega Tefa para estar con ustedes en De la A a la X, nuestro abecedario musical, desde las 2 de la tarde, para que ustedes elijan lo que quieran escuchar en esta tarde de sábado. Y yo vuelvo a escucharlos, bueno, ustedes vuelven a escucharme a mí, y nos volvemos a hacer compañía después de las 6 con nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance, que llegará a las 6 de la tarde. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. De lanzamiento justamente esta semana, él se llama Sam Smith. Ha tenido la oportunidad de lanzar este fin de semana, esta semana que termina, su álbum Gloria. Un álbum repleto de canciones increíbles en el que, como él mismo lo ha dicho, se siente pues bastante liberado. Más como es él mismo, como ha querido siempre mostrarse al mundo de la música. Y así lo hace en esta nueva producción discográfica. El primer lanzamiento de ese álbum fue Unholy, y aquí está nuevamente como número uno en su segunda semana, número uno en las 20 de la X, junto aquí en Bedras, Unholy. Número uno. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone.